veces son mi cielo y otras veces me desangran, me desgarran hasta el alma. Es tu cuerpo el universo, infinito en sentimientos, en pasiones que desnudan pensamientos y hacen presa la razón. Te siento en mí, sin una dirección, sin descubrir aquello que defines como amor. Rompe